Pueblo Burnichón. A vista de pájaro, el pueblo y el río, en octubre de 1908. Del archivo de Caras y Caretas y remitente Wallman, J.F. Puente sobre el río Colorado. Fue inaugurado con grandes festejos el 25 de mayo de 1909. Remitente Riaño a Bahía Blanca. Hotel Comercio de los señores Laval y Alzueta, año 1912. Farmacia de Enrique Moliné, en la esquina donde está la imprenta Malvino, del año 1914. Ayudante Juan Nicolau, Fuente Familia Moliné.